Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 74º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Washington, el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un va bien. La Casa Blanca asegura que marchan bien los preparativos para el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un previsto para el 12 de junio en Singapur. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Seguimos con otras noticias en nuestro espacio en breve. La Casa Blanca asegura que marchan bien los preparativos para el encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un previsto para el 12 de junio en Singapur. Desde Washington aseguran que el presidente recibe actualizaciones diarias sobre la reunión. Se espera que el primer contacto entre ambos líderes comience a las 9 de la mañana, hora local. Desde el gobierno estadounidense aseguran que las sanciones contra Corea del Norte no se levantarán si Pyongyang no desiste de sus armas atómicas. Varios analistas han señalado que el diálogo se centraría en alcanzar un final definitivo al conflicto en la península y la desnuclearización de Corea del Norte. Recordamos que el encuentro fue cancelado por Trump el pasado 24 de mayo, quien después cambió de opinión. Putin sobre las sanciones de Occidente. ¿Rusia será soberana o no será? El presidente de Rusia ha hablado con la Corporación de Medios de Comunicación de China en vísperas de su visita al país asiático. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Y precisamente sobre el tema de las políticas controvertidas de Washington se ha pronunciado Vladimir Putin en una entrevista a una cadena china. El mandatario ruso ha constatado que los países que apoyaron las sanciones norteamericanas contra Rusia ahora empiezan a sufrir por las mismas medidas comerciales que toma Estados Unidos. Parto del hecho de que finalmente prevalecerá el sentido común, que poco a poco las restricciones ilegales, perjudiciales para el desarrollo de la economía mundial serán eliminadas, y podremos normalizar nuestras relaciones con todos los socios, incluido Estados Unidos, y otros países que se han dejado llevar por Washington y aplican estas sanciones. Por cierto, esos que mencioné que se dejaron llevar por Estados Unidos, ya comienzan a sufrir por la política que aplica Washington hacia ellos. Aliados de conveniencia, Israel no logra el apoyo de la OTAN y la Unión Europea ante Irán. Convencer a las naciones europeas para abandonar el pacto nuclear, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, es el objetivo declarado por el primer ministro de Israel, que se encuentra en una gira por la Unión Europea. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Betsa Betsumaya. Convencer a las naciones europeas para abandonar el pacto nuclear siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Este es el objetivo declarado del primer ministro de Israel, que se encuentra en una gira por la Unión Europea. Al mismo tiempo, las tropas de ese país por primera vez toman parte en las maniobras de la OTAN en suelo europeo. Sin embargo, la alianza ya ha hecho claro que no le va a prestar apoyo en caso de un conflicto con la nación persa. Y además, en las capitales europeas no están contentos con la actuación israelí en Palestina. Betsabe Sumaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Elena. Cuéntanos, ¿cuál es la relación exacta en estos momentos entre Israel y la OTAN? Ahí mencionabas tres puntos importantes que los vamos a ir desglosando. En primer lugar, estos ejercicios militares que por primera vez en la historia participa Israel. Es importante mencionar que se han desplegado 18 mil soldados, los que están en la frontera, en países frontera con Rusia. Porque obviamente por la preocupación que tiene la OTAN siempre de las maniobras de Rusia. Entonces, bueno, en primer lugar es eso. Tenemos dos ejercicios militares 2018, donde, lo repito, va a participar por primera vez Israel. Ahora, en este trayecto que hace el primer ministro de Israel por Europa, pues ha tratado de convencer a todos aquellos países que también son aliados de Estados Unidos, aliados de la OTAN, de que vean cómo va a estar la situación con Irán. Y en este caminar hemos encontrado también datos de lo que dicen por parte de la OTAN, de la injerencia de Israel. Y aquí tenemos justo las declaraciones. Israel es nuestro socio, no un miembro de la OTAN. Las garantías de seguridad no valen para ellos. Es decir, si llega a haber esta guerra, esta fricción de forma más fuerte, la OTAN dice sí, pero sí, pero no. Tú lo podrás hacer de forma clara. Y otro de los puntos que tú mencionabas también es esta relación de Israel con los palestinos, Franja de Gaza y Medio Oriente, que obviamente mucho se ha criticado, mucho se ha hablado de esta situación, y uno de ellos obviamente ha sido la ONU, donde en el Consejo de Seguridad hubo una resolución para condenar las fuerzas de Israel contra los civiles palestinos. Y aquí tenemos la votación. Esto fue hace unos días. Estados Unidos en contra, a favor. Tenemos este número de países que son 9 y Francia, que también pertenece a la OTAN, digo Rusia, que no pertenece a la OTAN, también estaba en esta parte, y la abstención tenemos a Reino Unido, a Polonia, que ellos dijeron no vamos a votar, y esto obviamente no pasó. Nos preguntan en muchas ocasiones, bueno, ¿cómo vive la gente? ¿Qué es lo que pasa con la población, que son siempre los que la llevan de perder? Bueno, vamos a ver acá los números de qué es lo que pasa en Franja de Gaza. ¿Cuánto porcentaje de la población tiene agua potable, agua para beber? Solo un 3.8%. El 47% de la población no sabe si va a comer ese día o esa semana. Tenemos la energía eléctrica, un 46%, que a veces varía y baja hasta un 26%. Gente sin trabajo, 42%. Y la pobreza actualmente es del 40%. Entonces aquí tenemos un panorama de tres puntos importantes, que es lo que se está discutiendo en el panorama internacional. Además, con un bloqueo de tierra, mar y aire. Gracias, Betsabe, por la información. Macron reafirma su defensa al pacto iraní frente a la ofensiva de Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prosiguió el pasado martes en Francia su ofensiva contra Irán sin encontrar el respaldo del presidente Emmanuel Macron contra el pacto nuclear, que este último vio como mejorable pero necesario, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prosiguió este martes en Francia con su ofensiva contra Irán sin encontrar el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron contra el pacto nuclear, un acuerdo que el líder galo considera mejorable pero necesario. La mayor amenaza para el mundo hoy, en mi opinión, es tener armas nucleares en manos de un régimen radical como Irán. Le he trasladado al primer ministro mi convicción profunda, compartida por nuestros colegas europeos, de que el acuerdo nuclear de 2015 con Irán debe preservarse para controlar la actividad nuclear de la región, pero nunca lo he considerado suficiente ni plenamente satisfactorio. Un peu plus d'un an comme suffisant et pleinement satisfaisant. Mientras Israel pretende obligar a Irán a volver a negociarlo, Francia pide ampliarlo para abordar también su programa nuclear a partir de 2025, la actividad balística y su política de influencia regional. Sin embargo, Netanyahu insistió en que no ha pedido a Francia que abandone el pacto nuclear como ya hiciera Estados Unidos, si bien instó a impedir los planes de Irán que dijo buscan atacar a Israel. El primer ministro israelí hizo escala en París en el marco de una gira europea que ya le llevó a Berlín y que concluye en Londres con un encuentro con la premier británica Theresa May. El gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga en Italia obtiene la confianza en el Senado. el gobierno italiano, presidido por el jurista Giuseppe Conte y formado por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, obtuvo el pasado martes la confianza en el Senado y el pasado miércoles se habrá sometido al mismo trámite en la Cámara de los Diputados para lograr su investidura, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El gobierno italiano, presidido por Giuseppe Conte y formado por el antisistema Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, obtiene la confianza en el Senado. Aún así, al gobierno de Conte y sus 18 ministros que juraron el pasado viernes ante el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, todavía le queda someterse mañana al mismo trámite en la Cámara de los Diputados para lograr su investidura. Sin embargo, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga juntos tienen mayoría en ambas cámaras, por lo que se da por descontado que mañana este Ejecutivo será investido en la Cámara de los Diputados y comenzará ya a trabajar para impulsar las medidas que ha prometido a sus electores. En el Senado, el gobierno de Conte necesitaba 161 escaños para tener la mayoría absoluta y el voto de confianza fue secundado por 171 senadores, mientras que 117 votaron en contra y 25 se abstuvieron. En su debate de investidura en el Senado, Conte presentó a los grupos parlamentarios la hoja de ruta de su mandato y dijo que entre sus prioridades estará la de controlar los flujos migratorios que llegan a Europa a través de Italia. España. El primer astronauta español, Pedro Duque, será el nuevo ministro de Ciencia. Pedro Duque, conocido por ser el primer astronauta español, será nombrado ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, ha informado La Vanguardia. Pedro Sánchez habrá comunicado a lo largo del pasado miércoles al rey Felipe VI cuáles serán los miembros de su gobierno, que previsiblemente habrán tomado posesión el día de hoy y tendrán su primera reunión de consejos de ministros el día de mañana. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Pedro Duque, el primer astronauta español de la historia, es uno de los últimos fichajes del nuevo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Será el nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta jornada se prevé anunciar los nombramientos de los ministros que integrarán su ejecutivo, según la prensa española. Sin embargo, la mayoría de las carteras ya están confirmadas oficialmente o a través de las fuentes socialistas. Medios locales destacan que el nuevo gobierno será paritario, ya que los cargos ministeriales tradicionales de poder se concentran en manos de mujeres. Además, por primera vez el Ejecutivo contará con más mujeres que hombres. Entre ellas está Dolores Delgado, que se ocupará de justicia. Lleva muchos años ejerciendo como fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional. De educación se encargará la exconsejera vasca Isabel Celá. La política actualmente es presidenta de la Comisión de Garantías del Partido Socialista Obrero Español. Todavía quedan por confirmarse los titulares de algunas carteras importantes, como la de Interior o Defensa. En cualquier caso, el gobierno estará conformado únicamente por políticos del PSOE, contrario a lo que habían pedido y solicitado figuras de agrupaciones opositoras, en este caso de el partido político Podemos, donde habían sugerido que quizás aceptaran a ministros de la formación Unidos Podemos. Rajoy se va y Aznar se ofrece. El mismo día que Mariano Rajoy anunciaba que dejaba la dirección del Partido Popular, el expresidente del gobierno y del partido, José María Aznar, se ofrecía para colaborar en la reconstrucción del centro derecha, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El mismo día que Mariano Rajoy anunció que deja la dirección del Partido Popular, el expresidente del Gobierno y del partido, José María Aznar, se ofreció para colaborar en la reconstrucción del centro-derecha. El centro-derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido. Y, además de dividido, desgraciadamente parece que enfrentado. Fue ayer en la presentación de un libro, Aznar no menciona a Rajoy y expresó su preocupación por la situación que vive España. Mi compromiso es con mi país, España, y con los españoles. Ha sido increíble. Lo hizo horas después de que Rajoy, una vez fuera del gobierno, hiciera pública su decisión de dejar la presidencia del Partido Popular. Bueno. El expresidente quiere dejar la política definitivamente. Muchas gracias. Gracias, gracias. Suspendida la vista de los recursos de Puigdemont y Junqueras. El Tribunal Supremo ha suspendido el pasado miércoles la vista para estudiar los recursos presentados por el expresidente catalán Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros 12 inculpados contra los procesamientos dictados en el caso abierto por el proceso, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Tribunal Supremo suspende sin nueva fecha la vista de los recursos de Puigdemont, Junqueras y otros 12 procesados en el caso abierto por el procés. Según Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont, no se han respetado los plazos legales mínimos para que todas las partes tengan conocimiento de los escritos. Es más, uno de los escritos se ha presentado esta misma mañana que todavía estaba en plazo, con lo cual de este escrito nadie tenía conocimiento. Y por tanto esto supone una vulneración evidente de las garantías mínimas, así lo hemos solicitado un par de defensas y el tribunal ha suspendido. De los procesados, 9 están en cárceles de Madrid, entre ellos Oriol Junqueras, cuyo abogado, Andreu Van den Einde, pide el acercamiento de los presos a Cataluña. El derecho a estar cerca de la familia no lo tendríamos que estar negociando, por lo tanto, yo no lo veo como una situación que tengamos que estar mirando ahora en términos de si nos van a dar algo, que es un derecho de los presos. Por lo tanto, yo espero que cumplan la ley y por lo tanto que protejan a las familias. El juez Pablo Llarena procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del gobierno y del parlamento, así como a dirigentes independentistas. Todos han recurrido a sus procesamientos a espera de otra fecha para celebrar la vista de sus recursos. Ahora damos paso a la acción de la semana, en esta oportunidad Viscofan. Viscofan ha descontado dividendo el pasado martes por un valor de 0,92 euros brutos por acción, los cuales habrá pagado el día de hoy. Y tras iniciar la semana al alza, alcanzando el pasado lunes los 58 euros, cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles, cotiza a la baja en los 57,05 euros. La media móvil de 50 se encuentra próxima a estas últimas velas. La línea rápida del MACD por debajo de la lenta y en dirección al nivel de cero, y el RSI a la baja en los 48 puntos. El soporte a defender lo podemos ubicar en los 56,95 euros. que se encuentra próximo al cierre de la sesión del pasado miércoles. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo, si tuviéramos que armar un top 5 de las preocupaciones o principales temas que preocupa u ocupa a la Casa Blanca, ¿cuáles serían? Bueno, como top 5 de las preocupaciones o principales temas que preocupan a la Casa Blanca, ¿cuáles creo que son? Se puede cambiar el orden, pero creo que no se puede cambiar los asuntos, los temas. Uno fundamental es Corea del Norte. Tiene como objetivo Donald Trump firmar un acuerdo con Corea del Norte o resolver el problema de Corea del Norte, y está a punto de conseguir una reunión cara a cara con el líder de Corea del Norte, lo cual me parece que es una victoria desde el punto de vista diplomático que pocos le van a poder negar. Incluso se ha hablado de nominarle al Premio Nobel de la Paz. Obama recibió un Premio Nobel de la Paz habiendo iniciado cinco campañas bélicas durante su administración. Por tanto, ¿por qué no va a lograrlo Donald Trump por sentarse con Corea del Norte y resolver un problema que, ojo, lleva enquistado décadas, ¿vale? Punto número dos, ¿cuál podría ser la otra preocupación? Bueno, creo que ahora mismo hay un tema crucial, que es la guerra comercial que está encendiendo Donald Trump contra China, contra incluso Canadá o México, también están bajo amenaza, contra la propia Unión Europea. Ha tenido reuniones con Macron, ha tenido reuniones con Merkel, ha repasado el déficit comercial. No hay que olvidar que en el caso de Alemania es un déficit comercial de más de 60.000 millones de dólares lo que tiene la balanza comercial de Estados Unidos. Así que es otro punto clave, el comercio internacional. El tercer punto clave, yo creo que debería ser la trama rusa, porque la trama rusa es algo que le ha perseguido desde las elecciones hasta ahora, porque desde hace un par de meses hasta ahora hemos visto cómo incluso se habla de que podría haber una, después de que se presentase aquel informe republicano al Congreso donde se especulaba con que hubiese habido una colusión entre el Departamento de Justicia y el FBI durante las elecciones de Donald Trump, que pudiesen haberle investigado, incluso espiado, como algunos dicen que no es una suposición ni una sospecha, sino que es una verdad contrastable, que ya está ahí, que hay evidencias de que hubo un topo dentro de la campaña de Donald Trump que informaba al FBI y que este además reveló información a medios, ¿vale? Entonces, esa es la otra cuestión, la trama rusa, el punto número 3, ¿vale? Punto número 4, 5, 6 o los que se quieran seguir a partir de ahí, creo que son los temas ya resueltos. Por ejemplo, el tratado de Irán que ha deshecho, era una de sus promesas electorales y ya está cumplida. La reforma fiscal o la revolución fiscal que prometió de recortes de impuestos también ha conseguido aprobarlo o presentarla, ¿vale? Asignatura pendiente podría ser, por ejemplo, el cierre de fronteras, que habló del muro con México y todavía lo tiene como una promesa que dice que va a cumplir. ¿Qué más? Afianzó las relaciones con Israel porque mudó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, mostrando así el apoyo a un lobby que le ha proporcionado ayuda sin lugar a dudas, que es el lobby judío, Israel en este caso. Lo que vemos es que recupera un socio importante de la región, se decanta principalmente por el apoyo casi incondicional a Israel, y obviamente sabemos la importancia que se tiene a nivel geopolítico en Oriente Medio, más todavía dado cómo está la situación actualmente con Oriente Medio, Siria, el conflicto entre Irán e Israel, Siria, Rusia protegiendo el territorio sirio, Irán apoyando el territorio sirio, Israel en contra de esto, los sauditas de por medio. Por tanto, son diferentes temas que, por recapitularlos, pues pueden ser eso: Corea del Norte, el tratado de Irán del que se ha salido ya, la guerra comercial que está iniciando contra bloques económicos fuertes, la trama rusa y la reforma fiscal que cumplió. En fin, yo creo que todo esto son cosas que han caracterizado y que van a marcar la senda de la administración de Donald Trump, de su primera administración, y que deben quedar ahí en el tintero para la Casa Blanca, ¿verdad? Un abrazo, chao. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como seguir el Twitter de Bolsa School, @Bolsa-School, y visitar el sitio bolsaschool.com y el canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.